es mi credo lo mejor. Las mejores cosas quiero. Me confieso buscador de promesas de los cielos. Quiero los tesoros de los cielos. Se emociona el corazón por el cofre de la eterna. El amor y perdón es siempre lleno. Quiero los tesoros de los cielos. Su palabra en mí es oro, es oro. Nueva vida en todo. Yo me confieso buscador de brazaletes de oración, joyas de los cielos. Es mi credo lo mejor, las mejores cosas quiero. Oh,